A fin del año pasado conocíamos la noticia de que la Justicia Penal de La Plata le otorgó la libertad condicional al policía condenado a cadena perpetua por el crimen del estudiante Miguel Bru. Es el ex sargento de la policía bonaerense Justo López. Ahora la familia de Miguel Bru va a apelar esta decisión de la justicia. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias con Rosa Jonsfeld, mamá de Miguel Bru. Hola Rosa, buen día. Flavia Campeis de Farco la saluda. Buenos días, Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Queremos conocer cuál fue la decisión de la familia, qué medidas van a tomar ante esto que la justicia informó a fines del 2014. Sí, en realidad la decisión, o sea, en ningún momento estuvimos de acuerdo con la libertad del asesino de Miguel, ¿no es cierto?, de este policía, ex policía, Justo López. En realidad, lo que nosotros apelamos, tenemos muchas expectativas, ya que el Tribunal de Casación hace lugar a esta condicional, aduciendo de que las leyes vigentes del año 93 no contemplaban de pericias adicionales, ¿no es cierto? El año pasado, la misma jueza dijo que no a esta libertad condicional a López, por un informe de la asesoría pericial, donde el informe decía no encontrarse apto para reinsertarse en la sociedad. En ningún momento, dice el informe de la asesoría pericial, en ningún momento reconoce su responsabilidad sobre el hecho. Dice ser un preso político. Se desentiende permanentemente. Bueno, nosotros lo que agregamos a todo este informe del año pasado es que en ningún momento colabora con la justicia, ¿no es cierto? Teniendo la oportunidad de hacerlo hasta en forma anónima. En forma anónima diciendo que el reclamo nuestro fue desde el principio saber dónde está Miguel. Y bueno, y en lo que nosotros decimos que en ningún momento colabora con la justicia. Y entendemos que no le corresponde esta libertad. Y también, bueno, una de las cosas que cuestionaba personalmente al secretario de la jueza, Ollamburu, era de que esta jueza se podía haber excusado, ya que el año pasado había emitido opinión negándole esta libertad. Bueno, con todos esos argumentos nosotros nos tiramos como dicen los pibes a la pileta, ¿no es cierto? Para ver si tenemos alguna posibilidad de que este sujeto vuelva. Desde ya que son pocas las expectativas. De momento, el cómputo que le da de que este sujeto lleva detenido, el cómputo de la justicia, lleva más tiempo detenido que Miguel desaparecido. O sea, con esto del 2x1... de todos estos beneficios, que bueno, ahora el 2x1 está derogado, ¿no? Pero todos estos beneficios los tienen este tipo de asesinos. Porque yo conozco muchos pibes que usan gorrita, como se usa ahora, como dicen, gorrita, y son morochitos, y no mataron a nadie, y no tienen estos beneficios. No están beneficiados con esta justicia tan benévola, con asesinos que son policías, que supuestamente están para cuidar, para resguardar tu seguridad, ¿no es cierto?, no para matar y desaparecer a una persona. Y sin embargo, todo esto aparentemente para el Tribunal de Casación y para la jueza Ollamburu no cuenta, no son elementos a tener en cuenta. Rosa, ¿López ya se encuentra bajo libertad condicional? Sí, López salió antes de... O sea, el día que nosotros fuimos a hablar con la jueza, hacía pocos minutos que él había estado en el tribunal, en el juzgado. Sí, ya salió en libertad, salió para las fiestas. Me indigna, porque bueno, también todo esto podía haber sido de... Cuando yo decía que la jueza se tendría que haber excusado, ya que ella había emitido opinión, me decían que el Tribunal de Casación no le iba a hacer lugar, pero se hubiera excusado, por lo menos... no hacerle todo tan fácil, ¿no es cierto?, a recuperar una libertad que bueno, que no se merece. Él Según hay que tener en cuenta el tiempo que lleva detenido, ¿no es cierto? Como dije antes, lleva más tiempo detenido según los cómputos que lo de Miguel de desaparecido. Pero son todos beneficios que no los tiene cualquiera. Bueno, ahora, Dios gracias, vuelvo a repetir, la ley está derogada, esta ley del 2x1. Pero claro, cuando vos tenés una persona, o sea, por llamarlo de alguna manera, un sujeto que sabe dónde está tu hijo y no colabora para nada, y tenemos una justicia tan garantista, realmente te da mucha impotencia. Creo que lo que más siento es impotencia ante todo esto, ¿no es cierto?, de no poder darle un final como corresponde a la historia de Miguel, como la de cualquier ser humano, o por ejemplo como uno de sus asesinos, que es Walter Arrigo, que tiene un lugar como cualquier ser humano, y posibilidad que no le dieron a Miguel y no nos dan a nosotros, tampoco de que él tenga su lugar, ¿no? Así que eso es lo que indigna más que nada, y bueno, ya digo, o sea, esta apelación más que nada es una cosa como para decir, bueno, no es tan así de que le dan libertad a un asesino, a un ruin, porque es un hijo de mala madre, donde, bueno, contemplan los beneficios de él sin contemplar las condiciones en las que mataron a Miguel. Lo matan esposado a una silla con una bolsa de polietileno en la cabeza sin ninguna posibilidad de defenderse, pero sí, para él hay que tener todo, hay que... Está la ley, o sea, la ley está a favor de todo esto, ¿no? Qué sé yo, en una comisaría, porque, no digo, o sea, no es un asesino común, es un policía dentro de una comisaría, dentro de un lugar donde supuestamente muchas veces vos decís, bueno, voy a la comisaría, voy a la policía. ¿A qué policía vamos? ¿A dónde vamos? O sea, que menos después, en 6-7 años después, o un poquito más, 10 años, vuelven a matar a una persona en menos de una hora, ahí adentro en la misma comisaría, ¿no es cierto? Así que, qué sé yo. Rosa, ¿cuándo vas a...? Ojalá tengamos alguna respuesta, pero vuelvo a repetir, no tengo ninguna expectativa. Rosa, ¿cuándo va a ser esta presentación? Sí, ya está casi en curso. ¿Sí? Bien, ¿sería el regreso de la feria o ya la pudieron presentar? No, se vencen los tiempos, y también la que apeló fue la fiscal Castellano, apeló la fiscal de ejecución, que es la doctora Beatriz Castellano, también apeló esto. Ella fue la que apeló primero, capaz que la de la que están ustedes hablando es justamente de la apelación de la fiscal, porque bien, ella iba a apelar. Bueno, le agradecemos muchísimo. Tenemos muy pocas posibilidades, muy pocas oportunidades de que este sujeto vuelva a la cárcel, ¿no es cierto? Y bueno, espero de que no nos pase nada, de que no le pase a ningún testigo nada, que no sean, vuelvan a ser víctimas, porque más de un testigo fue víctima de Justo López, estando siendo él un policía de la policía bonaerense, ¿no? Pero todo eso no encuentro. Muchísimas gracias, Rosa, por charlar con Informativo Farco. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Gracias. Estábamos hablando con Rosa Schoenfel, mamá de Miguel Bru, joven estudiante de periodismo que fue asesinado, aún permanece desaparecido en La Plata. Ahora, la persona que estaba condenada a cadena perpetua por el crimen de Bru se le otorgó la libertad condicional.